Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. Chopos Apocalipsis Now. Año 1902, París. Li Shicheng y Chang Qian, dos estudiantes chinos de familias adineradas, llegan a la capital francesa para estudiar y acaban afiliándose a la CGT, que se encontraba en su apogeo como organización anarcosindicalista. Tanto es así que Emma Goldman la calificó como la Universidad del Anarquismo. Li y Chang montaron una red que ayudaba a jóvenes chinos de sus aldeas natales para instruirles en el sindicalismo anarquista, pero al regresar a China descubrieron que en las zonas rurales ya se daban desde hacía siglos muchas de las prácticas que pretendían exportar desde la CGT francesa. Solo cambiaba la forma de llamarlas. Muchas de estas prácticas se anclaban en interpretaciones del taoísmo o en formas de autogestión en zonas abandonadas a su suerte por todos los imperios. Li Yicheng y otros que le siguieron, entre ellos el propio Mao Zedong, aprendieron en la práctica que transportar categorías políticas y sociales a China desde Occidente exigía un grado de transformación mayor que el de la mera traducción, algo a tener en cuenta cuando aplicamos nuestras nociones a las problemáticas actuales del gigante asiático. Año 2019, Hong Kong. 14 semanas consecutivas y ni un ápice de calma. Las protestas en Hong Kong viajan a una velocidad por las redes que dejan muy atrás a la de los chalecos amarillos franceses, que en julio llevaban 34 semanas boicoteando la ciudad y han reaparecido la primera semana de septiembre. Estos últimos obtuvieron cesiones en rebajas de impuestos y protección a las pensiones. Los hongkoneses han conseguido frenar la controvertida ley de extradición china, pero ambos movimientos han seguido en las calles a pesar de enfrentarse a dos de los gobiernos más poderosos del planeta. Y una de las claves de estas victorias parciales parece coincidir con las estrategias que se planteaban en aquella CGT del París de 1902. El boicot. Unos y otros han conseguido bloquear las ciudades donde se manifestaban. Desde hace dos semanas las protestas de Hong Kong empezaron a mostrarse más contundentes y violentas. La semana pasada, con una asombrosa coordinación, parte de los manifestantes consiguió bloquear numerosos accesos al metro y lo mismo ocurrió con el aeropuerto. La bolsa y la economía de Hong Kong se vieron seriamente afectadas y varias de las grandes empresas de la ciudad registraron pérdidas durante el mes de agosto, justo cuando el gobierno accedió a una de las demandas de los participantes, paralizar la famosa ley de extradición. El índice bursátil de la ciudad entonces pegó justo un subidón. No hace falta ser un economista para entender la relación de fuerzas. El sabotaje de las máquinas ha sido una respuesta histórica de los trabajadores ante los abusos de sus dueños. Cuando la máquina es tu amo y señor, cuando la habitas y vives en ella, para cambiarla y conseguir una respuesta por tu parte, parece que no queda otra que sabotearla. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos un día más, una tarde más, una noche más, un año más, un mes más, una semana más a Post Apocalipsis Now. Emitiendo en directo desde el búnker de Radio Vallecas en la calle Puerto del Milagro 6, posterior. Y hoy me acompañan en el estudio, empezando por la derecha, el alemán impasible, muy buenas. Ni hao. Seguido de Javi. Hola, ¿qué tal? Y ha venido a nuestro estudio la compi Alien, que hacía mucho tiempo que asaltaba las ondas en diferido con nosotros y hoy ya la tenemos con nosotros. Muy buenas, Alien. Hola, muy buenas. Y encantados de tenerte aquí otra vez. Igualmente. Hay bajas, pero prometemos que daremos con ellas a lo largo del programa. Si les queréis unir, daremos caza. Por una buena causa, por lo visto. Sí, sí, ya iremos desvelando las razones de las bajas que tenemos hoy aquí. Y bueno, ya estamos hablando de sabotaje. Si queréis uniros a sabotear el mainstream informativo, como hacemos por aquí, tan solo tenéis que escribirnos a las redes sociales, venir en carne y seso o llamar al 917773928. Como ya habéis podido ir adivinando, hoy vamos a darle caña al tema de Hong Kong y como el DJ Vacía Salas se ha quedado en casa haciendo algo que se salta absolutamente todas las normas del programa y que luego desvelaremos, hoy Javi va a ocupar su lugar para ponerle banda sonora a este despropósito de programa que tenemos por delante. Hombre, gracias por darme este espacio. Sí, ya es tuyo. Sí, ya lo decíamos en el, no sé si en el último o en el penúltimo, que de aquí ya no te movemos ni con palanca. Que va. El penúltimo programa, el programa fantasma, ¿no? Que por fin reapareció. Bueno, es que hubo una trama ahí de Anunnakis y de movidas que no podemos desvelar porque hay varios gobiernos implicados, extraterrestres. Movidas turbias. Sí. La gente que vive en la tierra hueca. Yo qué sé. Que yo no sé ni cómo se llama esa peña. Joder, hay que montar un debate de tierra planistas contra tierra huequistas. Pues ya sabéis, los que nos estéis escuchando en directo, si nos escucha algún representante de ambos bandos, que vengan aquí, que además aquí se puede verter sangre. O sea, si al final no se llega a un acuerdo... Además creo que hay teorías que las combinan, ¿eh? En plan, que la tierra es plana y está hueca. Nosotros no estamos diametralmente en contra de la violencia. Entonces, bueno, pues pueden venir aquí a darse de leche. Nada, como dijeron en Futurama, la violencia perfectamente simétrica nunca ha resuelto nada. Bueno, y hablando de violencia, ¿cómo vas a castigar los oídos de nuestras oyentes hoy? Pues la verdad que está listo en alto, que lo dejó muy alto Agnes. Me lo he jugado toda una carta, pero bueno, he puesto una fricada de tema para empezar. Luego seguiré con otros más serios, pero esto, creo que hay un festival aquí en Madrid que se llama Mundo Idiota o algo así. Sí, pues va por ahí. Y bueno, esto es un señor que se llamaba en clave de G, en clave de Sol. Y el tipo pues hizo varios vídeos y canciones paródicas allá a un año del 15M y ha desaparecido todo rastro de esta persona por redes sociales y algún llamamiento aquí, si alguien tiene los vídeos que nos lo mande al programa porque me hacían gracia. Y bueno, pero he encontrado por ahí uno de sus grandes éxitos, que fue Leña y Punto Style, que lo hizo en honor a este momento del rodeo al Congreso, en el cual uno de los policías infiltrados, estos secretas, pues fue a provocar y cargaron contra él sus compañeros, ¿no? En ese momento que están solo dice que soy compañero Leñe. Y el subcompañero Marcos. Uno de los mejores momentos de la historia española, sin duda. Exactamente, y creo que estaba cayendo en el olvido. O sea, no se rememora lo suficiente. Están ahí eso y lo de Carrero. Como mucho ha quedado como un meme que ya la gente casi ni se acuerda de dónde salió, pero se sigue oyendo por la calle lo de que soy compañero. Y que hablando de esta mani, pues hoy justo Agnes ha compartido en Twitter un vídeo de las cargas de rodear el Congreso a cámara lenta y es un canteo. Lo recomiendo que lo veáis porque, claro, a cámara lenta la cosa cambia mucho. Por cierto, un saludito a Agnes, que ya la hemos nombrado dos veces. Sí, sí, sí. Sigue siendo invitada honorífica. Claro. Yo por su culpa he descubierto hoy una cuenta de Twitter de memes de animales que había retuiteado ya varios y la verdad que hay cosas muy entrañables pero muy procrastinadoras. Pues para posapocalipsis wow. Desde posapocalipsis wow lo recomendamos. Pues vamos con el enclave de G y leña y punto. Leña y punto style. Caña style. Tengo una placa que a tus quejas me hace inmune. Me da derecho a pegarte y quedar impune. Tengo el mismo mal humor el domingo que el lunes, así que no te pases, te hago un resumen. Me han jodido el mes, los perros flautas radicales se quieren meter. sufriendo contusiones, coleccionando partes de lesiones. Un ciudadano de verdad nunca se queja. Criticas al gobierno en plena crisis, comadreja. Pobre de aquel que confabule contra el César. La moraleja es... Caña de lomo style. Beats and chips, beats and chips, beats and chips, beats and chips. Ha salido bien la cacería y hemos recuperado a los miembros perdidos, ¿no? Un poco, sí, un poco. Ya está con nosotros Aurora y me parece que también está a través del teléfono, está el DJ Vacía Sala. Hola, buenas noches. Mira, yo me voy a cagar en tus muertos. Eso es lo primero. Así. Cojones. Bueno. A ver, por mí. Venga, cuéntanos por qué no has venido, por qué no estás aquí, cuéntalo. Porque... Díselo bien dicho. Estoy con un amigo informático destruyendo Ubuntu para instalar Windows. ¡Qué dolor! Pero además con un amigo informático que no vamos a desvelar su nombre, pero ha trabajado en Silicon Valley además, o sea, que todo mal. Joder, aquí no vuelves a entrar. Ha trabajado para Google, ha trabajado para Microsoft... O sea, estás con el puto enemigo. Sí. Es que aquí no vuelves a entrar. Cuando me lo han dicho pensaba que lo había escuchado mal. No era broma. ¿Pero por qué? O sea, la pregunta que nos estamos haciendo todos los oyentes es ¿por qué ácido? Porque Bill Gates es el puto amo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo que alguien que ha dedicado tantos años en inventar un inodoro que quema mierda merece mi respeto. Pero ¿por qué Windows, de verdad? Windows. Estamos instalando eso, la máquina que transforma la caca en agua de Bill Gates. Oye, y habrás puesto a Rosalía de salvapantallas, ¿no? Por lo menos. Sí, porque sí, hombre, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues te vamos a dejar ahí castigado en el rincón de pensar y ahora, si eso, te abrimos el micro para que digas más tonterías. No, pero espérate, que voy a decir una cosa importante. A ver, venga. Que tenemos nuevo community manager. Ah, sí. Es un bot que se llama Antonia. Pero, ¿cómo que community manager? Pero ¿y nuestra querida audiencia puede comunicarse con nosotros entonces a través de ese bot o cómo? Sí, pero solo en un sentido. O sea, pueden dejar mensajes de voz de WhatsApp al bot que se llama Antonia, uh-huh. Diciendo hola Antonia. Tienen que empezar hola Antonia porque si no los borra automáticamente, ¿no? Exacto. ¿Y cuál es el número donde nuestra audiencia tiene que dejar los mensajes de voz? Pues mira, lo digo y lo pondremos. Ah, que también hemos programado a Antonia para Telegram, ¿eh? O sea que tiene... Y WeChat también. Tiene Telegram, WeChat y WhatsApp. Y tiene Weibo también, ¿no? Sí, Weibo. Sí. Weibo. Bueno, a ver, di el número, venga, que se nos va el tiempo. Venga, 622-511-716. 622-511-716. Ácido, ¿no habrás dado el teléfono de alguien que te cae mal, como un exjefe o algo así, para que le spameemos? Creo que es Antonia. Es Antonia. Es Antonia. Antonia. Hola, Antonia. Yo creo que el alemán impasible puede hacerse un poco la idea. Si empiezas a atar cabos con hola, Antonia... Sí, sí. Yo estoy haciéndolo, pero no quiero desvelar mucho. No. Vamos a... Bueno, ya está. Aquí se va a quedar la cosa. Que esto es Fish and Chips y aquí ni se están hablando ni de fish, ni de chips, ni de nada. A ver. ¿Qué? Venga, pues a hablar, que ya hemos craqueado el Windows. ¿Tú qué vas a craquear? ¿Quién empieza? Yo tengo una. ¿Sí? Solo una. A ver, solo una. Porque mi cerebro sí que está como un Windows en funcionamiento después de verano. Entonces tengo la del KiwiBot, que era como un repartidor de comida a domicilio súper mono que estaba funcionando en San Francisco y está todo el mundo tan mono con ¡ah, qué bonito! Un robot que reparte comida. Y resultó que no era automatizado. Lo llevaba un agente en Colombia teledirigido por 2 euros la hora. Joder. Entonces, al menos les pagaban, porque podía haber una otra opción, que es que les hubieran hecho creer que estaban jugando un videojuego tipo Mario Kart en Colombia y estaban repartiendo comida en San Francisco. Vete tú a saber. Rollo una versión cutrísima del juego de Ender, ¿no? Sí, pero... sí. Sí, yo lo estaba pensando yo también. Sí. El futuro ya no es lo que era, ¿eh? El futuro da asquísimo. Sí. Cyberpunk, pero mal. Cyberpunk, que se le ha caído un vaso de agua en encima del libro, tío. ¿No? Cyberpaco. Cyberpaco, gracias. Cyberpaco. Vale, pues yo tengo aquí a dos héroes, ¿vale? Uno humano y otro digital, lo cual no nos hace peores, ¿vale? Ni uno ni otro. Unos héroes, ¿vale? En Alemania. Un héroe sería también el que deje de dar golpes en la mesa, que no sé quién está pegando. Creo que he sido yo. Pues... pero bueno. La emoción. Vale. Unos héroes en Alemania que usaron el deepfake, ¿vale? Para imitar a la voz del CEO de una compañía, de su compañía, ¿vale? Para convencer a una compañía subcontratada de esa compañía, ¿vale? Para que les ingresara una cantidad de dinero de la hostia, ¿vale? Por, haciéndose pasar por el CEO diciéndole, ingresa este dinero a este suministrador, a este proveedor. Y el deepfake estaba tan bien hecho que el CEO se lo tragó y ingresó el dinero. Y le robó, pues no sé cuántos cientos miles de euros. Uh-huh. O sea, unos héroes totales, ¿vale? Esos son los héroes humanos. Luego, héroe digital. Un robot de una fábrica de porcelana en China que se supone que mal funcionó, ¿vale? Dicho mal dicho en inglés, ¿vale? Malfunction, ¿vale? Que empaló a un trabajador con unas barras de más de 3 metros, ¿vale? De acero, que si veis la foto, es acojonante porque más son anchas, pues como un puño de anchas, ¿vale? Y ves la foto y el tío está empalado como por 6 de esas, ¿vale? La rebelión de las máquinas. Esto es la típica noticia que le encanta a los del país y a esta gente, porque así van a poder empezar a sacar noticias chorras de estas de hay que meter a los robots en la cárcel, hay que hacer un código penal para seguro que lo pasa fatal. De la renta. Pues eso, uno de mis héroes digitales. Vale, ya está. Pues yo traigo esta historia que ha pasado con el World of Warcraft, como se diga. Que había tanta gente jugando que tenían que hacer cola en el mundo virtual para matar a los malos. Y me ha recordado esta novela del Ready Player One, que no sé si habéis leído, que sí. Totalmente se da el caso, ¿no? De la gente haciendo cola ahí para pegarse hostias en el mundo virtual. Y claro, pues la gente ha hecho cola, ¿no? ¿Qué van a hacer? O sea, es que está eso y lo del Himalaya, ¿no? Era en el Himalaya donde estaba la gente también haciendo... Claro, y aquí también moriría, claro, seguro. Ese es el Everest, ¿no? Sí, el Himalaya, sí, es que lo decía de memoria. Bueno, así ensayan para el paro. Pues yo tengo que hoy la gente de 15M para rato, que si no sabéis, pues ya va siendo hora de escucharse el primer programa. Pues han sacado novedades del caso Bankia. Han dicho que esta semana se están presentando las acusaciones finales contra Rodrigo Rato y su crew de chingones, y hacen un llamamiento a la gente, al activismo ciudadano, para que estemos al loro de cómo se va desenvolviendo este juicio, por lo que pueda pasar, ¿no? Que ya sabemos que los jueces aquí a veces a última hora pues se sacan el as de la manga, ¿no? Para que haya muchos ojos vigilando este caso. Pues eso pasa con los discos duros, ¿no? También ha sido la sentencia esta semana de los discos duros del PP, ¿no? Que ya sé que Rato no tiene nada que ver con el PP, igual que Esperanza Aguirre. Esas personas de las que usted me habla. Exactamente. No, pero han dicho, bueno, que como no se sabía lo que había ahí, pues que estaba bien formatearlos así, ¿no? Y rellenarlos de números al azar. Formateados 35 veces y no cuenta como destrucción de pruebas. No pasa nada. No, nada, claro. Nada. Adelante. Que más noticias, yo tengo aquí, pasamos ya a Post Apocalipsis Wow, porque sí, por favor. Toca porque Leo, los animalicos. Yo me fui de vacaciones con una noticia que era que había un proyecto para capturar los pedos de las vacas para que el metano no escapase a la atmósfera y luego usarlo para producir calefacción y tal, ¿no? Súper interesante. Y entonces he vuelto de vacaciones con la noticia, la triste noticia de fracasa el proyecto para capturar los pedos de las vacas. Argentina abandona el proyecto para capturar los pedos y transformarlos en energía. Esto también es un post-apocalipsis, digo, un capturar con una Pokéball como si fuesen Gastly, el Pokémon este, sí, ¿no? Sí, podéis ver las fotos aquí del prototipo. ¿Cómo? ¿Qué lo han cancelado? Es una vaca como con un depósito. Ay, no. Y un tubo que va del culo al... Esto vendría a ser post-apocalipsis cow, ¿no? Parece sacarlo Monty Python, la imagen. Es muy Monty Python, es muy Cyberpaco también, que va a ser una nueva sección en este programa. O sea, cualquier tontería antes de dejar de comer vacas. Y así no tenemos el problema del metano de las vacas. Exactamente. Madre mía. Bueno, pues a ver, yo tengo aquí otra. Ya sé que aquí estamos a tope con China y todo lo que queráis, ¿vale? Pero me tengo que, hay que meter con China. Según nos del día, también te digo. Pues por eso, pues mira, hoy vengo a darle cañita. Informes dicen que China inventó, o, bueno, creó un malware para traquear los iPhones y también se ha descubierto que también registra dispositivos Android de la minoría uigur, que son musulmanes, en la zona de Xinjiang, en China, que básicamente el Estado de China está haciendo una persecución ideológica contra ellos, se podría llamar incluso limpieza étnica contra ellos. No está del todo demostrado, pero vamos, tienen centros de reeducación para musulmanes uigures, o sea que digamos que se podría llamar así. Y eso, y básicamente está saltándose unas cuantas leyes internacionales y nacionales haciendo esto. Sí. Pues muy bien. Yo de China quiero pegar un cibersaltito. Pues muy bien, sí. Pues uno más que se salta. A tope con las leyes que se salta a todo el mundo y que no sirven para nada. La empresa israelí de ciberseguridad, el grupo NSO, ha sido acusada de vender tecnología de vigilancia digital a Arabia Saudí y a otros países que se sospecha, vamos, que se sabe de sobra que podían estar utilizándola para reprimir a periodistas y disidentes, que esto también pues le tocará de refilón a China seguramente. No sé si China no aparecía directamente en la noticia, pero bueno, una demanda contra este grupo NSO, que es una empresa israelí, que se presentó en 2008, alega que Arabia Saudí utilizó Pegasus para rastrear las comunicaciones del columnista del Washington Post, Khashoggi. No sé si os acordáis, que fue muy famoso el tema. Pues ahí, ahí estaba el que fue asesinado y descuartizado por agentes saudí, y que luego hicieron una cosa súper chunga, que fue súper chusca, que fue meter a otro disfrazado de él para que saliese como si fuese él, pero que no daba el pego ni para atrás, y meterse como unos días después a robar las cintas en las que se les veía descuartizándolo en medio de la embajada y cómo limpiaban toda la embajada porque llenaron toda la habitación de sangre. Eso, y en 2007, que esto sí que también se publicó que el gobierno de México utilizó el mismo software para espiar a los miembros de una comisión internacional que investigaba la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. O sea que ahí está Arabia Saudí al toque para pillar a cualquier periodista o disidente. Escucha, y para los paletos electrónicos como yo, ¿Pegasus qué es? Pegasus es, digamos, el software que diseña esta empresa de Arabia Saudí, pero que ella, como no lo utiliza y se lo vende a otros gobiernos, pues se limpia las manos, por así decirlo. O sea, ella simplemente lo diseña con ese fin y se lo vende, le vende usos de ese software a los gobiernos que pueden acceder directamente a comunicaciones pues a todos los niveles, desde correos, WhatsApp y demás. Bueno, salvo que estén encriptadas debidamente, claro, que entonces supongo que ni el Pegasus esté por atrás. Es un spyware sofisticado, ¿no? Sí, un programa diseñado. Que Pegasus no era este que estoy hablando de memoria, ¿no? Pero era este que con que te hicieran una llamada de WhatsApp ya te, te accedía a tu dispositivo, ¿no? No hacía falta ni cogerlo. Solo no tenía ni que cogerlo, solo con que alguien marcase tu número y accediese a tu WhatsApp. Sí, eso me acuerdo que lo leí también en la noticia. No sé si tenéis alguna más por ahí. Sí. Pues vamos tengo una un poco mierder, pero bueno. Me gustaría, por cierto, quedarme con la última porque tiene que ver con el tema de hoy, ¿vale? Pero bueno, antes de esa, os digo aquí. Un padre un poco cabrón también, crea una aplicación, ¿vale? Que bloquea el teléfono de los hijos, ¿vale? Es una aplicación dedicada a los padres que puede bloquear el teléfono de sus hijos si no contestan a sus mensajes. O sea, lo típico de que tu madre te manda un WhatsApp y estás de pedo por ahí y no quieres contestarle porque estás tu mamado, pues hasta que no contestes a ese WhatsApp, tu móvil se queda bloqueado. Padre helicóptero on. Sí, sí, me recordaba eso. Además es peligroso, ¿no? Porque, o sea, si le ocurre algo de verdad, además no puede usar el móvil, o sea... Claro, no puede llamar a emergencias ni nada así, sí. Genial, muy bien. Sí, estupendo. Si veis la foto, qué pena que no podéis verla por la radio, se ve al padre y a su hijo al lado y tenéis que ver la cara del hijo. O sea, la cara del hijo es un cuadro. Yo tengo la última, que no tiene nada que ver con distopías, pero... O sea, perdón, que no tiene nada que ver con tecnología, pero es distopía total. Y es que, no sé si os habéis enterado, que Ayuso ha nombrado de concejal de juventud al pavo este, al hermano mayor. Al pibe este que ha estado haciendo dinero de las desgracias de las familias pobres. Porque yo no sé si os acordáis del programa este hermano mayor, que era de ir con cámaras a grabar a casas, por supuesto eso, siempre de familias con una renta más bien baja, porque claro, todos sabemos que los ricos no tienen problemas de hijos caprichosos, que la lían petarda, ni que cogen el coche de papá y lo estampan, por ejemplo. Y bueno, pues este tipo hacía dinero con todo esto, haciendo encima con unos libros de coaching, el tipo sin haber estudiado absolutamente nada de psicología en su vida. Y salieron varias personas que participaron en este programa diciendo, bueno, como que les habían engañado, sorpresa, pero bueno. Que no es culpa de ellas, por supuesto. Inventadas. No, sí. Que eran técnicas inventadas, pero es que luego el programa te prometía un seguimiento que luego no existía y luego que el tipo, o sea... ellos decían que desde detrás de las cámaras se les forzaba a ser más agresivos en las situaciones, se les echaba en cara cuando no lo eran y demás. Bueno, pues este tipo de concejal de juventud, o sea, que si esto no es distopía y post-apocalipsis now, no sé. Además, que todo esto le fichó por una conversación de Twitter. O sea, le dijo, cuando estaba en campaña... Por lamerle el culo toda la campaña. Sí, sí. El tipo estaba tuiteando las cosas que decía ella y ella ya le escribió. Escribió en Twitter, por lo visto, y le dijo, oye, que quieres un carguito. Y el otro dijo, pues, pa'lante. Pero y es que, así, viva el Twitter. Pero es que ¿sabes qué es lo gracioso? Que en la anterior campaña estuvo haciendo lo mismo, pero con Ciudadanos. En plan, lamiéndole el culo a los de Ciudadanos para ver si le caía algo. ¿Sabes? Y como no lo consiguió, pues se puso a lamer el culo a Ayuso hasta que lo ha conseguido. Es que es bueno, de pues coña. Nada, fijaros a quién estáis citando en Twitter ahora. Sí, sí. Uh-huh. Tened cuidado que nunca se sabe en el cargo de quién podemos acabar. Pues venga, yo haría la ronda final rápida si tenéis por ahí. Tengo si queréis la última. ¿Y si no? Yo tengo una. Venga, muy cortita. Claro, por eso digo una ronda rápida. Cada uno tenéis una y le dejamos la última al alemán impensable. Yo tengo un clásico que no nos sorprenderá, que es que Google está acusado de utilizar páginas web ocultas para eludir la norma de privacidad de la Unión Europea. Y evidentemente Google ha dicho no, si nosotros somos buenos, somos colegas, todo guay, pero efectivamente sí está haciendo esto. Google, que por cierto le están investigando ahora mismo por monopolio en Estados Unidos. Sí, está metido en mil movidas, como siempre. Sí. Bueno, y por los vídeos de usar perfilar para hacerle publicidad dirigida a menores de 13 años, ¿no? También ahora han pagado una cantidad, 200 y pico millones de dólares para no ir a juicio. Dios. Es que no pueden parar de crear, madre mía. Vale, Javi. Yo tenía un hashtag que me llegó, que el de... Yo tengo una noticia, tengo un hashtag. Tengo un hashtag que se llama HypeGartner 2019, que habla de un informe que han hecho de todas las tecnologías que se supone que iban a haber cambiado ya el presente, pero que ya va pasando los años y la cosa sigue ahí. Y nanay, ¿no? Y lo que me ha sorprendido es que no viene el blockchain. No sé si es que entra en la categoría de descentralizado y autónomos. Vienen, pues bueno, la inteligencia artificial emocional, el nivel de conducción autónoma 5, las cámaras que graban en 3D y una serie de cosas, ¿no? Que se supone que a estas alturas de la vida ya estaban petándola. Vamos, de hecho... O sea, hay una vertiente de las charlas TED que son estos futuristas que digo, habría que revisarlas a veces porque, ¿no? Según ellos, hace 5 años las ves y parecería que ya estábamos hay todos... Hay una superstición que dice que nunca puedes mirar horóscopos antiguos porque entonces te trae mala suerte y a lo mejor ver cosas de los futuristas antiguos te trae mala suerte también y por eso no hay que revisarles. Declaraciones del Negro Ponte, ¿no? Llámalo mala suerte, llámalo vergüencita, ¿no? En plan, que nos habíamos tragado hace 5 años. ¿Sabes? Yo quiero coches voladores. Todavía no han llegado, estamos en 2019 y yo no he visto todavía por la calle. ¿Verdad? No esperes, despierta. Y los únicos robots los teledirige gente desde otro país a dos. Bueno, vamos con esa última noticia. Corriendo. Yo no tengo una noticia, tengo una cosa. Corre, rápido. Cosa, no noticia. Entonces, primero di tú una noticia y yo digo la cosa. Bueno, venga, vale. Sí, noticia y cosa. La mía es que conecta con lo que vamos a hablar de Hong Kong, ¿vale? Que resulta que cuando empezaron las protestas en Hong Kong, allá en junio, las dos páginas porno más populares en Hong Kong, ¿vale? A la semana de las protestas, decidieron cerrar servicios, cerrar la página y dejar un mensaje que decía, pues eso, sal a la calle, luchar por tus derechos, tal. Y una directamente decía, si no te gusta que hayamos cerrado, vete a la calle a pedírselo a tus gobernantes, a pedir la explicación a tus gobernantes, ¿sabes? Vale. Y me pareció como genial. Pues yo traigo una cosa directamente que es un regalo de uno de los fans de la teoría memética avanzada y entonces he aquí, era para vaciar salas y para ti, describe ¡ostras! Lo que es.

El 31 de marzo de 2019, varios grupos de estudiantes hongkoneses comienzan a organizar una respuesta civil contra un proyecto de ley que, entre otras cosas, pretende extraditar a ciudadanos de Hong Kong para juzgar sus crímenes en China. En junio comienza una oleada de protestas que se alarga hasta hoy, llegando a sacar a la calle en ocasiones hasta 2 millones de personas, según los organizadores, casi un tercio de la población total de la ciudad. Las demandas son claras. 1. Retirar el proyecto de ley de extradición que ya consiguieron paralizar el 15 de junio. 2. Retirar los calificativos de revuelta a las protestas, ya que pueden comportar hasta 10 años de cárcel para las implicadas. 3. Una investigación de las actuaciones policiales por parte de una comisión independiente. 4. Libertad incondicional para los manifestantes detenidos. Y 5. Puesta en marcha de un sufragio universal en Hong Kong, ya que la jefatura de gobierno de la ciudad debe ser aprobada por Pekín. Hablamos con Miguel Martínez, profesor de sociología, acerca de las causas profundas que subyacen a este conflicto. Mi nombre es Miguel Martínez, soy profesor de sociología, ahora mismo en la Universidad de Uppsala, en Suecia, y viví durante 3 años y medio en Hong Kong, trabajando en la City University of Hong Kong, como profesor de sociología y de ciencia política. Esto fue entre el año 2013 y 2017, más o menos. El contexto, evidentemente, es que Hong Kong, como muchos otros sitios, pues se ha convertido en un paraíso neoliberal, y eso empezó ya en la época de la colonia. Empezaron a ofrecer una serie de ventajas fiscales para distintas empresas, tanto industriales como de distribución comercial, como de inversión financiera en Asia, y se convirtió en un paraíso fiscal en gran medida. Eso hizo que poco a poco se fuera desindustrializando a medida que China se industrializó, pero seguía siendo un punto de conexión entre Oriente y Occidente, digamos, entre capital occidental y producción industrial en China. Y eso ha hecho que, pues, a medida que China se ha ido industrializando y ha ido creciendo económicamente, pues Hong Kong ha ido cambiando también económicamente. Y lo que eran ventajas, pues se han ido convirtiendo también en desventajas. Y eso es cierto. Hay una desigualdad económica brutal que ha crecido. En los coeficientes oficiales de Gini y demás muestran que esa desigualdad no ha dejado de crecer. Y además ha generado, digamos, que una alianza entre el gran capital que está en Hong Kong, sea occidental o oriental, da igual, y las autoridades chinas. Eso hace que, a los ojos de la población, los capitalistas y los más ricos sean vistos como agentes del Partido Comunista Chino, en gran medida, porque son los que mantienen esa desigualdad y esa opresión económica. La gente, sobre todo la gente joven, ha tenido también un deterioro de sus condiciones de vida. La cuestión de la vivienda ha ido degenerando a unas velocidades muchísimo más acusadas incluso que en España, a pesar de que se construye mucho, pero pues hay unas listas de esperas para la vivienda social enormes, hay hacinamiento, es uno de los precios de la vivienda más altos del mundo, y unas restricciones a la construcción debido a cierta normativa heredada de la época colonial que han impedido que se construyan suficientes viviendas. Total, que es una situación económica realmente horrible. Hemos conseguido entrar en contacto también con Esteban Chau, un estudiante que se declara participante activo en las protestas y nos habla de las causas desde su punto de vista. Yo diría que la causa profunda incluye el descanso y el aumento de la identidad de hongkoneses. Aunque Hong Kong se hacía una parte de China desde más que 20 años, la mayoría de los hongkoneses no les reconocen chinos. Cuanto más educación patriótica hay, más resentimiento contra China hay. Los jóvenes como yo queremos distinguir nosotros mismos de chinos y que nos llamen hongkoneses. Y otra causa es el empeoramiento de los derechos humanos en Hong Kong. La gente, por lo especial, la que vivía en la época colonial británica, puede sentirse y decir la reducción de libertad y derechos en Hong Kong. El proyecto de ley de extradición es solo el detonante de la situación que empeora originalmente. En dos entrevistas realizadas para El Salto por Ángel Ferrero, Calcha, historiador que está analizando las protestas en su podcast Silk and Steel, coincide en que la ley de extradición es un detonante y que la causa de fondo es un profundo descontento de los ciudadanos hongkoneses con el gobierno chino. Para este historiador, desde que en 1978 China se embarcó en su política de reformas y aperturas, Hong Kong fue una puerta al mundo y al capital extranjero, teniendo un crecimiento desmedido comparado con el resto del país. Tanto es así que en 1993 el PIB de Hong Kong representaba el 23% del total del país. Hoy tan solo supone un 2,9%. El contraste se puede estudiar con su ciudad vecina, Shenzhen. En 1978 era tan solo una pequeña aldea de pescadores. Hoy se la conoce como el Silicon Valley de China. De esta forma, el historiador sitúa las protestas más cerca del descontento ciudadano ante la falta de perspectivas económicas, laborales y de vivienda que a favor de una independencia total de... El gobierno de China y el gobierno de Hong Kong son casi lo mismo. Hong Kong tiene una autonomía por una especie de mini constitución que se aprobó cuando se transfirió Hong Kong a China por parte del Reino Unido. Y en teoría tienen cierta independencia, como si fuera una autonomía en España. Pero en la práctica no es así, porque en esa constitución se le da al gobierno de China una capacidad de veto en casi todo, por una parte. Por ejemplo, en la elección del gobierno. Si hay cualquier gobernante que el gobierno de China no quiera, lo puede vetar. Y en segundo lugar, esa constitución no es democrática porque dice que se va a avanzar progresivamente hacia una organización, hacia un régimen político democrático, pero no dice en qué consiste eso de progresivamente y cuándo se va a hacer. Lo que pasa es que cada vez que han hecho ese tipo de presiones y de protestas para que se haga lo antes posible, pues la respuesta ha sido no, no, no, y cada vez se va acercando más el final de la vigencia de esa constitución, que son 50 años. Es decir, que en el año 2047 se acaba la constitución y no hay nada establecido. Creo que para el gobierno chino y el gobierno de Hong Kong, lo más importante objetivo es tomar medidas enérgicas contra las protestas, porque el poder de los manifestantes y las protestas influencia a la situación política en China. Los comunistas de China están preocupados que la realización contra el gobierno vaya a provocar la independencia de Xinjiang, el Tíbet y otras partes en China. Claro que el gobierno chino quiere seguir controlar a Hong Kong completamente a la consecuencia de los beneficios que puede tomar aquí en Hong Kong. En realidad, muchas compañías de China hacen oferta pública inicial para la inversión. Sin Hong Kong, la economía de China tal vez empeoraría. Por eso, el gobierno chino está preocupado por las protestas y así quiere reprimirlas. Principalmente, hay dos tipos de los manifestantes, los valientes y los pacíficos. Creo que la mayoría de la gente es los pacíficos y unos manifestantes son los valientes. Pero hay muchas noticias con evidencia que los manifestantes que hicieron violencia eran infiltrados de policías y estuvieron creando ilusión de violencia en las protestas. La violencia y la destrucción es muy organizada y la gente que lo hacía no se atrapó, pero se fue. Pase lo que pase, creamos que los parientes y los pacíficos son muy muy muy unidos. Todavía tenemos las reivindicaciones mismos, solamente hacemos por maneras diferentes. Y tenemos un lema, nuestro lema es: no vamos a clavar un cuchillo en la espalda. El movimiento por la democracia no son solamente estudiantes y jóvenes, son muchas más cosas, son muchos más grupos y es una tradición mucho más larga. Primero están todos los partidos políticos pro democracia que están representados en el Parlamento, después están otros partidos políticos y sindicatos que no están aliados con China o que son pro independentistas. Después está la población que, como habéis podido ver, no es casual que una población se manifieste en esas cantidades, en esos números. Una población de 8 millones de habitantes, que haya manifestaciones de 2 millones o de 1 millón de habitantes, es algo inimaginable. Los medios de comunicación son un arma más dentro de cualquier conflicto, ya sea internacional o local. Sino que se lo cuenten a los zapatistas del EZLN en 1994, que se jactaban de parar las balas de los militares mexicanos gracias a los cámaras europeos que habían ido a grabar a Marcos. Los manifestantes de Hong Kong lo saben y podemos ver cómo cuidan a los periodistas internacionales, proveyéndoles de materiales de protección en cuanto entran al campo de batalla. Cha ataca en su podcast la cobertura que los medios anglosajones están haciendo sobre el conflicto. Hace especial hincapié en la distorsionada imagen de pacifistas pro-democracia, señalando las contradicciones y los episodios de violencia que provocan los propios manifestantes. Desde otros medios más cercanos a la defensa de China, se señalan las diversas reuniones que han mantenido algunos representantes de las protestas con representantes de la Fundación Nacional para la Democracia, una suerte de empresa estadounidense que ha intervenido en varios países como Ucrania, Afganistán o el nuestro propio. Además de manifestar que estos representantes como Joshua Wong o Martin Lee poseen un lugar privilegiado en los medios de comunicación occidentales. Ante esto, algunos medios califican esta revolución como una revolución de colores. Esta es una definición que se aplica a movimientos en el espacio exsoviético y muy vinculados a las intervenciones de Estados Unidos, así como otras potencias afines. No creo que las empresas privadas e instituciones de EU estén ofreciendo dinero o apoyo directamente a las protestas o a los manifestantes. Por lo menos, nunca he recibido ningún mensaje sobre oferta de dinero o otra cosa para ir a la protesta. Y no he tenido noticias sobre este de mis amigos. Primero, el gobierno de China es un gobierno totalitario, hasta unos extremos inimaginables. Lo primero que hay que analizar es que el gobierno de China tiene todo el interés del mundo por tener el control absoluto de Hong Kong. Hong Kong todavía goza de cierta independencia judicial, goza de cierta independencia o cierta libertad de prensa, cierta libertad de cátedra en la universidad, hay competencia entre partidos políticos, se puede crear un partido político y se puede competir en las elecciones, etcétera. Todo eso, Hong Kong, China quiere eliminarlo desde el principio, desde el año 97. Entonces ha tenido varias formas de hacerlo. Una ha sido la económica, es decir, chantajear a todas las empresas económicas que están en Hong Kong diciéndoles si queréis tener relaciones con China, tenéis que pasar por el aro, tenéis que hacer censura, tenéis que tragar con todas las cosas que nosotros digamos. Después, como no han podido conseguir que el resto de la población todavía acepte el gobierno de China, pues han buscado todos los otros medios, por ejemplo, los medios de comunicación. Han intentado comprarlos a todos y eliminar cualquier crítica al gobierno de China. El medio más importante de Hong Kong, que tenía casi 100 años de historia, el South China Morning Post, lo ha comprado una de las grandes empresas de China, de Alibaba, uno de los grandes emporios multinacionales que está completamente sometido al gobierno chino. De esa manera, el poco pluralismo que había en la prensa se eliminó. Es decir, lo primero que hay que ver es que no es que haya gobiernos internacionales o fundaciones o intereses ajenos en participar en Hong Kong o en controlar Hong Kong o en desestabilizar China, que seguro que los hay como en cualquier otro sitio. Pero el factor clave de todo esto es que China quiere tomar el control absoluto de Hong Kong. En las universidades tienen a muchísimos estudiantes que se dedican a boicotear a profesores, a los sindicatos, a los estudiantes que son críticos con China. Es una revolución cultural cuando estás allí y la vives. ¿Hasta qué punto? La cantidad de ejemplos que te podría dar son inmensos. Pero bueno, he vivido muchos cuando he estado allí. Gente, por ejemplo, que hizo aquella película que te conté, que es una distopía sobre qué pasará cuando se acabe la Constitución en el año 2047, esos actores y esos directores no han vuelto a encontrar trabajo, les han censurado de todas las cadenas de comunicación, de todas las empresas, se han tenido que marchar del país exiliados. En las dos últimas semanas hemos podido observar un aumento en la escala de actos de sabotaje y violencia por parte de ambas partes. Policías que se exceden y lanzan granadas de gas a periodistas o agreden a transeúntes, estudiantes que se arman y hacen retroceder con barras metálicas y cócteles molotov a los agentes, tanquetas con cañones de agua, paralizaciones en el metro, asalto al parlamento, bloqueo del aeropuerto de Hong Kong hasta casi durante dos días, policías que desenfundan las armas de fuego y apuntan con ellas a las cabezas de los manifestantes, jóvenes que agreden física y verbalmente a quienes les hacen fotos. Sin embargo, a pesar de que muchos quieren rememorar un Tiananmen en los medios, lo cierto es que Pekín está conteniendo su fuerza bruta, y es que parece que China desea guardar su reputación global, de la que tanto depende su economía, y ya no estamos en 1989. Ahora todo el mundo posee una cámara. Ante las perspectivas de futuro de esta protesta, Miguel nos narra lo siguiente. Lo tiene muy difícil. Lo importante quizás no es tanto esperar un resultado de que gane uno o que pierda el otro, como que va a haber pequeños cambios. Esto uh-huh. ha significado un cambio increíble en los estilos de lucha y en la capacidad del movimiento pro democracia. Pero yo sospecho que no va a haber una victoria a corto plazo, ni mucho menos, uh-huh. y que más bien va a generar nuevas tensiones. Y yo creo que se va a reactivar el proceso de reforma política, que es el que se intentó para avanzar en los preceptos de la Constitución. Creo que se va a reactivar de nuevo. Es posible que haya más concesiones por parte de China y el gobierno de Hong Kong. Ya ha habido una, pero es posible que haya algunas más, puesto que es una sociedad que está habituada a este tipo de negociaciones y de concesiones, y las uh-huh. ha habido en el pasado. Pero tampoco se puede descartar que si el movimiento se anquilosa, pudiera haber una reacción de China mucho más violenta. O sea que en la medida en que tienen siempre la baza en la Constitución de que el ejército chino puede intervenir en Hong Kong si el gobierno de Hong Kong les da permiso, y el gobierno de Hong Kong lo han elegido 1.200 personas, en su gran mayoría ejecutivos de grandes empresas que trabajan con China y que tienen todo el interés en que el gobierno sea favorable a China, pues podría ocurrir ese tipo de reacción. Así que eso es muy difícil de predecir, pero yo creo que sí que va a haber ciertos avances. Bueno, pues nada, ahora que hemos estado hablando de secretas, me viene a pelo para traer a otro grupo que ya ha sonado en este grupo, del cual somos fans incondicionales, y también cerca de la tierra, para que se queje Álvaro, que son FRAC. De estos no me voy a quejar, porque además es que esto es un temón lo que va a sonar ahora. Es un temón, o sea, la frase, cuidado con el secreta que parece de la ETA, es que con esa a mí ya me han ganado. A mí me ganó lo de estar dando un discurso en la barra de un bar, que también es muy de secreta. Sí, y que siempre aparece cuando llega la convida. Pues ahí va. ¿Dónde está el secreta de la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz? Pues porque aquí también tenemos secretas, claro que sí. Y infiltrados en las manis. Oye, y en verdad no he contado la historia de los secretas. Pues bueno, cuéntala. ¿Ah, sí? Hombre, pues mira, tengo una historia de secretas. Yo le llamo los secretas becarios, ¿no? Porque estábamos en el 15M en Córdoba y aparecen una pareja allí a las 12 de la noche y dicen... Pues nada, que venimos del 15M de Motril a ver cómo va esto del 15M aquí. Y claro, a todo seguido nos dicen, ¿nos podéis dar de alta en las listas de correo internas que tengáis y todo eso, no? Y era como, tío, un poquito de preámbulo, ¿no? Invítame una caña antes. Claro, exactamente, preséntate, o sea, tú de quién eres, como dicen en mi pueblo. Y claro, el caso que me pongo a hablar con ellos de Motril, no tenían ni puta idea de Motril, no conocían ni el ron pálido, ni te pica la barba, que es una expresión, y el nombre de un festival de Creative Commons que se hacía en Motril, ni tampoco conocían a varias gente que yo conocía en Motril que estaba en la acampada, ¿no? Entonces, o sea, esto era una cazada en toda regla. Una estafa. O sea, yo lo que pensé es que había tantas acampadas que atender que no había secretas suficientes y empezaron a mandar a gente que estaba en primero de secreta o lo que bueno, sea. Podría seguir hablando de cosas de secretas, pero yo creo que mejor escuchamos el temita, que se nota que esta gente ha conocido alguno. We'll be right back.

Bueno, pues el administrador, que se llamaba Iván Ipe, que de hecho lo encontré, pero no conseguí hablar con él porque no contestaba, y con razón el hombre, pues 22 años, estudiante, era, administraba el grupo donde hablaban y se organizaban, aparte del canal, y bueno, pues fue detenido en Hong Kong, pues por algún tipo de delito contra la seguridad pública. Y bueno, pues efectivamente debe haber habido más problemas porque lo han cortado. Claro, precisamente una de las reivindicaciones que tiene este movimiento es que todos los delitos que ocurran durante el transcurso de estas movilizaciones sean juzgados por un organismo independiente y extranjero. Es una de las 5 demandas que hay en el grupo, pues supongo que para evitar este tipo de cosas, claro. A las que aquí también igual nos suena alguna. Pues sí, he seguido tirando un poquito del hilo en ese sentido y bueno, pues es que he encontrado que en general a los estudiantes y a los jóvenes ha habido una persecución brutal, del palo de que, bueno, pues bueno, hemos visto imágenes de la policía metiéndose en el metro y atacando metro, o sea, atacando los coches y todo. Y bueno, pues también iban parando de forma aleatoria a cualquier joven que se encontrara, e incluso pues le requerían sus teléfonos móviles, sus ordenadores o cualquier cosa que llevaban para que los desbloqueara y viera a ver si tenían algo que ver, ¿no? Sí, que he visto en las imágenes de cuando entran en el metro que hay gente a la que la gasean y la apalean y ni siquiera la detienen. O sea, hay gente a la que están deteniendo, pero hay gente a la que simplemente les apalean, sin sí, más. Sí, están ahí. De hecho, ayer mismo se filtró un vídeo de pues policía gaseando a periodistas. No había manifestantes ninguno, solo había 3 o 4 periodistas y llegaban y les gaseaban. De risas. Sí, de hecho, una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a investigar sobre esto fue que las primeras imágenes que vi fue de periodistas, no sé si de allí o de cualquier otro sitio que habían ido hasta allí, diciendo no ataquéis a los periodistas, no ataquéis a los periodistas, y seguían con ello. Eso me llamó mucho la atención y de ahí seguí tirando. Bueno, en relación a esto, porque la cosa es que me llamó la atención, ¿no? Nosotros cuando vamos al metro y compramos a lo mejor tickets o lo que sea, pues muchas veces utilizamos tarjeta, ¿no? Ellos también tienen una tarjeta que se utiliza para un montón de cosas, o sea, no es solo una tarjeta de crédito, sino que también es para comprobar la asistencia a clase en la universidad, para conseguir cosas, ¿no? Pues se llama Octopus Card. De hecho, yo estoy intentando conseguir una para ver cómo funciona, todo eso, a ver si se puede hacer algo, ¿no? Bueno, pues una cosa que me llamó la atención era que mucha gente estaba utilizando efectivo porque le daba miedo que le traquearan después a dónde iban en el metro usando la Octopus Card. Es que lo están haciendo. Por lo visto combinan los cañones de agua tintada, de azul, uh-huh, para mancharte la ropa, que por eso también los manifestantes reparten camisetas después de las manifestaciones y demás. Para buscarte a la salida de tu estación de metro. En plan, ven el día anterior, la manifestación anterior, en qué parada has salido, para esperarte en tu parada para ver que vienes con la camiseta de mancha azul para detenerte. O sea, y lo hacían en la época de nuestros padres. Sí, ¿no? Sí, no, esa tecnología no es nueva. Se está regresando. Hombre, si lo usaban los grises, más bien prehistórica, claro. Y bueno, pues también en relación a otra investigación paralela que estoy haciendo, que es sobre los bots y la influencia política que tienen los bots en las redes sociales, pues justo me crucé con, bueno, fui preguntando por a gente que estuviera en Hong Kong, especialmente periodistas y tal, a ver quién me podía a lo mejor informar sobre este tipo de temas, y encontré a una fotoperiodista que me pidió ayuda. En realidad ella fue la que acudió a mí con la idea de ver si podía hacer algo, porque le estaban llegando un montón de amenazas y mensajes a su Instagram, donde ella colgaba las fotos de las protestas, fotos muy buenas, por cierto. Y bueno, a mí me costó leerlas al principio y determinar cuáles eran los bots, porque no entendía bien lo que ponía, pero efectivamente encontré que había muchos bots y se reconocen porque son nombres raros, que se han hecho hace muy poco, que mandan mensajes consecutivos, uh-huh, sobre algo. Y bueno, esto es un problema, ¿no? Porque al final está repercutiendo en su trabajo, y es a través de eso, de bots programados en contra de las protestas. Yo, por un poco por dar otra de arena, ¿no?, a todas estas de cal que estamos dando, también hay que decir que a mí me ha sorprendido muchísimo el nivel de organización tecnológica de los manifestantes, bueno, sí, el nivel de organización en general. Sí, total, porque, general, o sea, sí, desde el principio, o sea, si tú eras un periodista y llegabas ahí más perdido que un pulpo en un garaje, ya había 5 manifestantes poniéndote un chaleco, un casco, gafas protectoras, dándote una máscara, dándote todo lo necesario para que no te pasase absolutamente nada. O sea, haciendo una labor de cuidados, uh-huh, en la manifestación brutal. ¿Cómo utilizaban servicios, o sea, aplicaciones como Pokémon Go para hacer quedadas y buscar zonas de mandarse zonas de salidas o cambiar las zonas de las manifestaciones? En el 15M se utilizaron aplicaciones para ligar de comunidades gays para, uh-huh, lo mismo. Para lo mismo, claro. Sí, sí. ¿El Grindr, por ejemplo? No sé si era entonces el Grindr. Pero porque el Grindr existía antes que Tinder. O sea, yo sé que era una aplicación que se utilizaba así, mm, y claro, el problema es que no todo el mundo teníamos smartphone. Ya, claro. O lo que he mencionado antes, ¿no?, que tengan dispositivos capaces de rastrear a alguien que tú puedes creer que es un infiltrado para efectivamente cerciorarte, mm, si esa persona trabaja para el gobierno o no trabaja para el gobierno. O sea, por lo menos equipararte a tu enemigo en armas, a mí me parece, bueno, encomiable. De todas formas, también con mirarle las redes sociales, si coges un móvil y mirar. Sí, ya, sí, ya hay, puedes, gente, hay gente que, verlo, claro, sí, yo supongo que muchos serán tirando de redes sociales, pero vamos. Luego también he leído que los conductores de Uber, Cabify y demás que se han solidarizado con las protestas, que ofrecían su servicio como vía de escape. Uh-huh. Digamos que vía de escape en las manifestaciones, pues había una gran concentración de Uber y Cabify y tú ya sabías que saliendo por allí era un lugar donde pues podías escapar de la policía. Yo creo que es como sustancial. A mí me ha parecido bastante fascinante que era como todos los miedos habituales que tenemos los movimientos sociales de base, ¿no? Pues el infiltrado, los cuidados, la posibilidad de que nos estén grabando y no poder hacerlo, que ellos han pasado de la fase de preocuparse a ocuparse, y a la vez que están haciendo la reivindicación, están haciendo de toda esa parte inicial de preparación casi una reivindicación en sí, ¿no? Porque las imágenes de cuando cortan los postes de reconocimiento facial, sí, nos, sí, ha dejado a todos como sorprendidísimos. O cómo utilizaban los láseres para boicotear esos aparatos de reconocimiento facial, ¿no? Es decir, bueno, tienen una tecnología brutal, ¿no? Aquí además tenemos a nuestro helicóptero colega en las manis que está ahí arriba echando fotillos, pero digamos que toman la iniciativa para contrarrestar esas tecnologías con otras tecnologías que están. Claro, y lo interesante es que de manera bastante masificada, porque aquí ha habido alternativas. Por ejemplo, el grupo de los reflectantes, que parte del grupo en medio, que es un grupo activista, lo que hacían es que hacían grandes ojos y cosas reflectantes que lo ponían contra la policía y eso les deslumbraba, pero era una cosa bastante pensada, actuada, documentada y casi muy micro, ¿no? O sea, eran grupos bastante pequeños, pero no era de esta manera tan organizada y tan descentralizada, que a mí me fascina, ¿no? Sí, que además ellos se dividen en grupos, o sea, como que hay grupos que se dedican a apagar las granadas de gas, hay grupos que se dedican a usar el láser, hay grupos que se dedican a tirar los postes, otros que reparten material, o sea, están todos súper organizados siempre. Una de las cosas que me decía el chico que hemos entrevistado era precisamente eso, ¿no? Como él asumía que, aunque él no era parte de los manifestantes violentos, él era un manifestante pacífico, pero asumía la heterogeneidad del movimiento, ¿no? Asumía que había gente valiente, como decía él, y entonces su función era, si estaban en contra de eso, bueno, digamos, deshacer los desperfectos que pudiesen molestar al día siguiente a los ciudadanos de a pie para un poco contrarrestar esa violencia que ellos mismos tampoco llegan a condenar directamente, por lo menos en esta representación, ¿no? También esa coordinación para... No. En el 15M éramos capaces de hacerlo cuando estábamos quietos, es decir, los grupos de cuidados, los grupos, sí, de limpieza. Claro, pero no en un estado, claro, de batalla. No, pero en cuanto nos movíamos, entrábamos en modo caos. Sí. O sea, y ellos han demostrado que, vamos, que ahí los que entran en modo caos son los policías muchas veces, son los que pierden los papeles, como se ha visto a policías apuntando directamente con revólveres o con escopetas a los manifestantes. Totalmente en pánico, uh-huh, se les ve, sí. A mí me hace gracia porque cuando el rodeé al Congreso hablaba la prensa aquí de ataque organizado y tal, y yo decía, pero si esto, o sea, ataque organizado en lo de Hong Kong. Bueno, claro, es que esos mismos medios que están, que decían eso, ahora les llaman los manifestantes pro-democracia. Así, claro. Hace mucho. No, es que yo quiero incidir también un poco en eso, en la parte violenta y efectiva que está teniendo el movimiento de cara a los medios que ahora mismo los abrazan, porque claro, como están en contra de China, que es un gigante maligno y tal, pero tú, bueno, me gustaría ver a los policías de España o de Estados Unidos cómo reaccionarían ante esa peña pegándoles palazos, bloqueando un aeropuerto, es decir, cegándoles. Porque los maderos han llevado su partecilla también. Y bueno, en relación a la organización que estás comentando, yo creo que también hay una fuerte organización en exteriorizarlo, ¿no? Yo creo que tiene especial fuerza que se esté publicando en general en las redes. De hecho, movimientos como los dibujos que está haciendo la gente que se van publicando llaman mucho la atención. Luego, como núcleos de información que nos llegan, como por ejemplo Hong Kong Hermit, que no sé si lo habéis visto, que es... Pues es un periodista que está allí, que es uno con los que pude hablar, que se dedica también a mover la información entre los que están allí y los que estamos aquí, ¿no? Y yo creo que ese punto también es importante, que salga, que lo veamos, ¿no? No sé qué pensáis, pero... Sí, no, a mí también me parece, claro, es una estrategia más. O sea, conseguir apoyo internacional siempre ha sido una estrategia a cualquier movimiento de este tipo. En Francia también lo intentan, claro. Con menos éxito, en realidad, sí, porque nada más que le siguen movimientos anarquistas de aquí de Europa y de Estados Unidos. Y porque, ¿no?, aquí nos toca de cerca y los gobiernos de aquí jamás te van a sacar con la misma cara bonita las mismas manifestaciones, claro, que están viendo los chalecos amarillos. Como, por eso me interesaba a mí compararlos al principio, porque yo he visto muchas similitudes entre ambos movimientos. Los mismos medios, pero que demonizan. Unos desaparecidos totalmente, sí, y otros son omnipresentes porque están llevando la democracia. Las noticias las únicas noticias de los chalecos amarillos que ves aquí en España son para demonizar. Y luego esos mismos medios hablan de las manifestaciones de Hong Kong como eso, prodemocracia y demás. A mí lo único que no me ha gustado de esa exposición internacional que han tenido los protestantes de Hong Kong es el uso de las banderas estadounidenses. No sé si las habéis visto. Sí. Que están enarbolando las banderas estadounidenses como eso, como estandarte de la libertad, de la democracia, no sé cuántos. Es como... Pues están engañando un poquito por ahí también, ¿sabes? Que se ha visto incluso a manifestantes reunidos con diplomáticos estadounidenses, ¿no?, y demás, que lo estaba sacando China como, mira, es Estados Unidos lo que está haciendo todo esto, que a lo mejor no están así, pero sí que están intentando apoyarlo, y me parece que por esa parte los estudiantes, que la mayoría son estudiantes, los líderes de los protestantes, se la están colando. Aunque por otro lado también están usando el meme de Pepe. Sí, también. Lo han convertido en un símbolo, no sé por qué, lo han convertido en un símbolo de las protestas. Ah, cierto. De hecho, en la página de Post Apocalypse Now compartimos una foto de una manifestante que creo que no era real, pero tenía el ojo vendado y tenía un meme de la rana Pepe, ¿vale? También con el ojo así como herido, ¿vale? Diciendo, la policía me arrancó el ojo un disparo, tal. Y dices, creo que es la imagen más siglo XXI que he visto, sí, en mi vida. Sí, sí. Bueno, y para terminar esta sección, Javi, ¿qué música nos traes ahora? Bueno, pues ahora cambio un poco de tercio por algo más constructivo, que es una canción de Fermín Muguruza que creo que dice algo así que nos queda como vivan los colores y tal. Y bueno, como un poco celebra la variedad de colores de nuestra sociedad y en un momento hace como un chiste que dice, pero alguien se confundió con lo de variedad de colores y se fue a comprar algo de Benetton. Seguramente estaba despistado. Y bueno, es un tema suyo antiguo que ahora lo ha tocado, se ha ido a Nueva Orleans a grabarlo con una big band de estas de jazz callejero de Nueva Orleans, así que espero que os guste el tema. Oh, estamos en Bilbao en la segunda edición de la Cyprus Fest, si no me equivoco. ¿Sí? Y estamos con Laura y con Laura, que son dos de las organizadoras. ¿Cómo nace este festival? Pues nace, en realidad no fue idea nuestra casi, o sea, fue idea de Arrate, Hidalgo, de otra de las organizadoras, y de Laura Gaels. El año pasado pues se les ocurrió a ellas un día así como de copas, hablando, o sea, un poco con la dinámica de hoy, ¿y si montamos una cosa así? Y así con la tontería de ¿y si montamos? Pues así surgió. O sea, se apoyó un poco en la idea de estos festivales de ciencia ficción de la Wiscom, ¿no? Uh-huh. Y un poco eso fue la base y el germen de la idea. Uh-huh. El germen también está que la ciencia ficción tiene mucho que ver con el feminismo y el feminismo tiene mucho que ver con la ciencia ficción. Entonces, ahí hay un diálogo súper interesante entre los dos ámbitos que en España no se estaba explorando. Entonces dijimos, nadie lo va a hacer, pues lo hacemos nosotras. Habéis contado con varias charlas muy interesantes. ¿Cuáles destacaríais vosotras? Yo este año he podido ir a casi todas, no el año pasado. Ah, bueno, a mí me ha gustado muchísimo la de compositoras de bandas sonoras electrónicas en el cine de ciencia ficción. Esa me ha encantado, de Blanca Rego y Natalia Piñuel. Y también me ha gustado muchísimo la de cómic con Emma Ríos, y se llama Encuentro a través del espejo, con Emma Ríos, Elisa Macausla, Aniso Leotero. Esas dos me han parecido. ¿Qué destacarías de cada una? De contenido, ellas. Pues por ejemplo en la de cómic. Pues como contaba Emma Ríos, pues su experiencia, su paso por Marvel y ese tipo de jerarquías chungas cuando eres una autora con Ada, ¿no? Y pues eso, todo el paternalismo, cuando eres una autora y esa condescendencia de los señores y más asentados simplemente porque son señores. Pues yo, al contrario que el año pasado, casi no he podido ver nada. Sí. Me queda ahí la espinita. Estaba ahora en la conferencia que teníamos con México, con Livia Brenda y con Gabriela Damián, y bueno, Mayelis González desde aquí, ellas dos desde México. Me quedo con el diálogo que se establece, el tener tres autoras latinoamericanas hablándonos a una audiencia española, por lo menos peninsular, y la diferencia de visiones que tenemos ellas de Europa y nosotras de Latinoamérica. Uh-huh. Y en respecto a esta diferencia, no sé si marcas o podrías destacar algo respecto a lo que es la propia ciencia ficción que se escribe desde Latinoamérica, no sé, alguna temática o visión, punto de vista. A mí me llama mucho la atención que cuando hablan de la literatura que se hace en Argentina, concretamente, no tanto en otros países, pero sí en Argentina, y ya lo decía Laura Ponce el año pasado, en Argentina le llaman literatura a todo, no hacen diferencia de etiquetas. Aquí hablamos claramente de negra, de histórica, de romántica, de ciencia ficción, de fantasía, y ellos lo tienen como todo mucho más integrado. Uh-huh. Bueno, has hablado que no te ha dado tiempo a ir a muchas charlas, ¿no? Porque has estado currando. ¿Cómo se organiza este festival? ¿Cómo es por dentro, no? La cara esta que no se ve muchas veces, ¿cómo se organiza? Bueno, ya, buena pregunta. Pues con mucho sufrimiento, con ningún apoyo institucional. Bueno, el año pasado sí que tuvimos una ayuda económica, pero este año ya no. Y pues con mucho research por internet y siguiendo a muchas mujeres. O sea, que haya feedback por las dos partes. Uh-huh. Así, sí, trabajando en equipo, apoyándonos entre todas, todas hacemos un poco de todo. Y que decía Rate el otro día, la pasión es el combustible que mueve esto, porque de otra manera no podríamos hacerlo. En el puesto de la editorial Crononauta, que es una aventura editorial conjuntas que han formado entre varias personas, y Elena, una de las personas que forman parte de esta editorial, pues nos va a contar un poco, ¿no? ¿Qué es Crononauta? Pues Crononauta es una asociación que hemos montado para editar libros, en los cuales queremos editar libros que son de autoras, para darle visibilidad, porque hay estudios que demuestran que las autoras tienen menos visibilidad, y sobre todo en ámbitos como la ciencia ficción, que siempre ha sido como un ámbito muy copado por los hombres. Entonces, siempre intentamos publicar pues personas fuera del espectro cisetero, por así decirlo, masculino, blanco, cisetero. ¿Y cómo funciona Crononauta a nivel interno, ¿no? Somos una asociación en la que ahora mismo personas asociadas fijas somos cuatro personas, y no hay jerarquía, y todo lo intentamos consensuar entre todo el equipo. y trabajamos pues todo el mundo aportando un poco de lo que más sabe, ¿no? Hay gente, por ejemplo, en el equipo que estudia informática, ¿no? Y tenemos pues todo el tema de la gestión informática pues la llevan esas personas. Luego también hay una persona que es traductora, también pues traduce. Luego tenemos pues, gente que revisa y corrige. Entonces todo el mundo tiene un poquito de cada y vamos haciendo ahí una labor común para sacar y publicar libros. Para gente que conozca la editorial, seguramente pues sabrá que Nnedi Orocafor, ¿no?, una autora nigeriano-americana, sí, es uno de los buques insignia, ¿no?, sí, de esta editorial. ¿Cómo disteis con ella? ¿Qué habéis encontrado en esta autora que, digamos, no aporte otra parte de la ciencia ficción que se conocía aquí hasta ahora? Pues leímos primero uno de sus libros, que era Quien teme a la muerte, que es de 2010, de hace ya bastante tiempo. Y en un primer momento dijimos, no nos podemos meter en un libro tan largo y tan grande porque los costes son como son, somos una asociación que no queremos, o sea, no tenemos ánimo de lucro, realmente no nos dedicamos, todas las personas que estamos aquí nos dedicamos, pero no ganamos ahora mismo, o sea, yo no estoy cobrando por el trabajo que hago en la asociación. Y entonces lo vimos y dijimos, vaya maravilla, que no, el porque claro, habla de temas como por ejemplo el misticismo africano, el tema de la ciencia ficción basada en otro tipo de escenario, ¿no?, que siempre son como la ciencia ficción de típica de americano en las naves espaciales peleando y luchando y siempre resolviendo los problemas de la misma manera. Y esto era totalmente diferente, era un mundo distinto. Y entonces dimos con Vinti, que es una historia más corta, y entonces dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Y no sabemos cómo, pero conseguimos los derechos porque en aquella época no se conocía tanto a la autora. También hemos conseguido el de Quien teme a la muerte, que pensábamos que no porque han anunciado que van a hacer una serie para HBO y no sabemos cómo realmente. Estamos con Carla, que es la traductora de Crononauta, ¿no? Y creo que también eres socia. Efectivamente, empecé a ser socia desde enero de este mismo año y ahora estoy pues en redes sociales, revisando y demás, aparte. Si vemos las portadas, tanto de Vinti, pero sobre todo Quien teme a la muerte, ¿no?, vemos un montón de elementos como árboles, una tierra seca que ciertamente puede recordar a zonas desérticas, muchos animales, se ven buitres, pájaros. Estos elementos, en un principio, cuando uno ve esta portada, no remiten a la ciencia ficción, ¿no? ¿Qué elementos crees que aporta esta novela o que has encontrado mientras traducías y leías este libro que refresca o renueva este panorama de la ciencia ficción o qué nuevas aproximaciones? Bien, Nnedi Okorafor iba a ser científica, pero tuvo un problema de escoliosis y la operaron y se quedó paralítica durante una temporada. Entonces fue ahí cuando empezó a escribir. De ello, ella en su mini autobiografía que tiene relata cómo se despertó de la operación y empezó a ver un montón de bichos a su alrededor. Y cuando se pasó la morfina no se iban, seguía viéndolos. Y yo creo que esa pasión por la naturaleza, por los bichos y por los animales se refleja muchísimo en sus obras. De ahí lo de las portadas y vemos como tanto en Vinti como en Quien teme la muerte hay animales y criaturas que no son humanas y refleja muy bien que los humanos solo somos una ínfima parte de toda la diversidad que hay ahí fuera, no solo en la Tierra sino también en el universo. Y esa visión que no es solo científica sino que también es humanitaria y biológica para mí es muy refrescante. Cuando en Occidente pensamos sobre ciencia ficción imaginamos coches voladores, en África a lo mejor lo que quieren es agua corriente, es educación, es poder ir a la escuela a salvo. Entonces, ese futuro africano se refleja muy bien en Okorafor y no tiene por qué ser todo futuro tecnológico. Uh-huh. Por ejemplo, ¿en Quien teme a la muerte qué escenario podríamos encontrar ahí? Quien teme a la muerte refleja un futuro en África, concretamente en Sudán, donde, aunque ya han pasado unos cuantos años, bastantes, siglos, sigue habiendo violencia entre dos pueblos. Y de hecho, hace unos meses salieron noticias diciendo que en Sudán habían violado a hombres y mujeres para conquistar un territorio. Y esto en Quien teme la muerte se refleja también. Y no es algo que se haya inventado la autora, es algo que sigue ocurriendo. Entonces, por una parte hay crítica social y también hay una mujer muy enfadada que quiere ver arder el mundo porque es víctima de muchísimas injusticias y solo por el color de su piel. Entonces, bueno, eso es un poco la idea general. Vamos a ver también un poco de magia, que es la arbustomancia. ¿Qué es la arbustomancia, ¿no? Que es una palabra que aparece aquí reflejada, la tenéis reflejada en el puesto, ¿no? Y llama mucho la atención, ¿no? Arbustomancia. La arbustomancia, creo que solo aparece dos veces, pero nos gustó tanto el término en inglés y la traducción que propusimos entre todos en Crononauta, que se ha quedado ya como punto de venta, como reflejo de plan, ahí esto. Y es simplemente las herramientas, los hechiceros que tienen para lidiar con las distintas fuerzas del mundo. En concreto, Oñe, la protagonista, lo que puede hacer es transformarse en animales. Bueno, no se suele plantear en lo que llaman la ciencia ficción dura, pero sí aparece, creo que aquí reflejado, el cruce entre lo que es ciencia y magia. La autora, la verdad, es que se niega a catalogar ese libro como ciencia ficción o fantasía, porque es que hay un poco de todo. Ocurre en un futuro lejano, hay elementos tecnológicos, ¿vale? Vemos como estaciones de recogida de agua, que es una cosa que se ha inventado la autora, que recogen agua del ambiente. Claro, estamos en el desierto, hay que coger algo de alguna forma. Cogen agua del ambiente y vapor de agua y lo convierten en agua. Eso es tecnología avanzada y de hecho creo que se acaba medio de inventar ahora mismo y tal, pero no se está difundiendo mucho, pero ya existe. Y entonces choca un poco ver que a lo mejor las personas van descalzas, pero tienen estos avances tecnológicos. Pero la autora dice que esos contrastes también se dan en África. Entonces le chocó mucho ese contraste. Y también es un pueblo donde reina mucho el misticismo. Y ahí se refleja la magia en sus libros. Entonces ella no se ha inventado nada, simplemente ha cogido esos contrastes que ve en su propio pueblo y los ha plasmado en el libro. Pues ahora ya sí que sí nos vamos acabando, que hay que irse. Tú sí que estás acabado. Sí, la verdad que bastante. Así córtate ese pelo, Yanna, que tienes una rata muerta ahí encima de la cabeza, qué asco, por favor. Es que justo ahora se acaba el calor, ahora me voy a proteger. No me voy a proteger todo esto. Esas que a mí las ratas muertas me encantan, además. No sé, ya saben lo que te gusta, lo que te encanta. Me gusta lo que me encanta. Y pues nada, que nos despedimos hasta la próxima semana, a ver si estamos todas aquí otra vez. Y le damos las gracias a toda la gente que nos está petando las redes sociales, que hoy me habéis dejado sin batería, básicamente por las menciones que habéis hecho en las redes libres y las redes privativas. Así que muchísimas gracias. La gente se ha vuelto loca con lo del programa Fantasma. ¿Sí? Bueno, sí. Ay, bueno, eso no lo puedo, no sé si contarlo, pero bueno, creen que hay una cofibrio paranoia. Y lo hay, lo hay. Lo hemos dicho al principio del programa, que son movidas turbias que no se pueden mencionar. Citan al País y a Fraguas. Bueno. Fraguas, tío. Así que nada. Bueno, ¿y con qué DJ Javi a Salas? ¿Con qué vamos a acabar hoy? Final. Pues voy a acabar con una canción adivinanza de un grupazo que descubrí aquí en Madrid hace poco en la sala Que Soy Copérnico, que ya que estábamos retomando grandes momentos de la historia reciente de nuestro país, que se llaman Las Cumbia Queers, y os lo recomiendo encarecidamente. La verdad que me gusta más el directo que los discos, pero bueno, ahí va esta canción, a ver si averiguáis a quién hacen homenaje a estilo cumbiero.